Voy a dar como un punto de vista del debate sobre la cuestión de los movimientos sociales actuales, que sería como muy importante verlo. Creo que ya Alejandro hizo un repaso histórico que me parece como muy bueno. Y entonces, este debate tiene que ver si los nuevos movimientos sociales emergentes que se han dado en el mundo han aportado nuevas cosas aparte de lo que los movimientos tradicionales, el movimiento estudiantil, obrero, indígena, campesino, urbano, popular, civil, habían estado aportando. Creo que una de las cosas muy, muy importantes es que todos los movimientos sociales aportan a la lucha y aportan nuevas cosas. Este debate que se da entre activistas, periodistas, académicos sobre esta cuestión de los movimientos sociales, es si estos son novedosos, tienen nuevas formas de organización y nuevas formas de lucha que los movimientos anteriores habían presentado o los movimientos sociales que vienen de toda una historia se siguen presentando. Que si tienen una cuestión innovadora, si han enfatizado su capacidad de crear y experimentar nuevas formas de organización y vincularse con los demás y de comunicarse. Una de las cosas que creo que es muy importante en esta cuestión de los nuevos, aunque no algunos no son tan nuevos, es toda la cuestión de la utilización de la tecnología. Y la cuestión de toda esta cuestión de las redes y toda la cuestión es algo nuevo que anteriormente pues no teníamos las formas de comunicación como hoy se tienen en los nuevos movimientos sociales. Una de las características que se hace es que, bueno, puede haber muchas formas de caracterizar a los movimientos sociales, pero una de las características es si son movimientos globales, porque hay movimientos globales. El movimiento feminista, ¿no? Es un movimiento global que no se presenta solamente en un país. Hay movimientos como la huelga feminista, ¿no? La cuestión de el Foro Social Mundial, donde se concentran muchas organizaciones civiles y sociales, que no nada más se plantea una cuestión de dar la lucha en un país o en una región o por una cuestión territorial o una cuestión sectorial, sino que se plantea que la lucha tiene que ser una lucha ahora, la lucha global. Todos los grupos altermundistas que han surgido también tienen una visión mundial, igual que la lucha feminista, que son los que, hay muchísimos grupos, pero son los grupos que han tenido en los últimos años un papel muy importante, y la cuestión de los grupos ecologistas que también o medioambientalistas que también han jugado un papel importante a nivel mundial. Otra caracterización es si estos movimientos son movimientos nacionales. Perdimos tu voz, Jaime. Ejército Zapata de Liberación Nacional. Bueno, estos movimientos nacionales que tratan de agrupar, ¿no? Las demandas. Por ejemplo, el movimiento de paz con justicia y dignidad que trató y tuvo una fuerza muy importante y trataba de agrupar a la gran mayoría de los movimientos en contra de los desaparecidos y en contra de los secuestros, etcétera, que se habían presentado. Este movimiento se presentó a nivel nacional, pero con una influencia y apoyo internacional como muy importante. También un movimiento nacional es el movimiento de Ayotzinapa, que intentó agrupar a muchísimas organizaciones en apoyo y sigue teniendo como una fuerza. El día de mañana están llamando a una asamblea ya en la normal de Ayotzinapa para hacer un apoyo, pero no nada más un apoyo, sino una cuestión de un movimiento a nivel nacional contra la represión, la desaparición y de los familiares de desaparecidos y muertos en el país. Estos movimientos pues son movimientos nacionales, igual que podríamos tener los movimientos campesinos o los movimientos sindicales que tienen una fuerza importante, igual los movimientos a nivel de indígena, ¿no? Con el Congreso Nacional Indígena, que agrupa a varios grupos indígenas o a muchos o la mayoría de las comunidades indígenas del país. Igual la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que es una organización también a nivel nacional que agrupa a muchos de las compañeras y compañeros que son afectados por los megaproyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, de espacios públicos, etcétera, y que hicieron todo un trabajo muy, muy importante en el 2014 con el Tribunal Permanente de los Pueblos, donde juzgaron al gobierno mexicano. Es un libro muy, muy importante porque agrupó a más de 850 organizaciones en todo el país de afectados ambientales y haciendo como una denuncia desde los movimientos, juzgando al gobierno desde 1968 hasta la fecha, y que es algo que sería muy importante que en este diplomado todo el mundo pudiéramos tener acceso a este libro, que van a ver que les va a ayudar mucho para ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Una cosa importante también, voy a decirlo rápidamente, es la caracterización, ¿no? Por ejemplo, el movimiento feminista, los movimientos no son homogéneos y tienen características diferentes. Una de las cosas que se discute sobre la situación actual de los movimientos es cómo sus estrategias y sus tácticas de lucha y sus formas de lucha. En el caso feminista está toda esta discusión de la cuestión de las demandas. Creo hay coincidencia en la gran mayoría de los colectivos feministas, y en las formas de lucha y organización y en las tácticas y estrategias, ahí es donde hay como una serie de discusiones. Ahí los principales movimientos feministas son, voy a mencionar algunos porque cada movimiento tendremos que hacer una sesión. PAN y Rosas, las constituyentes de la Ciudad de México feministas, el Frente Feminista Nacional, familiares de víctimas desaparecidas y feminicidios, ¿no? Y muchos colectivos feministas algunas influenciadas por la tendencia anarquista, pero que todos están luchando en contra de los feminicidios fundamentalmente y el respeto a la decisión de las mujeres a su cuerpo. Y sería muy importante empezar a hacer como una caracterización, porque para los movimientos sería muy importante poderlo hacer. En el caso sindical, bueno, nada más voy a decir también otras características. A nivel mundial está el Foro Social Mundial, pero también hay varias organizaciones y grupos a nivel nacional, a nivel de Latinoamérica, que están haciendo como un esfuerzo de coordinación y de trabajo. Hasta el Papa ya llamó a un evento, no sé si saben, a nivel mundial de los movimientos populares en el mundo, en el cual participamos algunas organizaciones, pero sí sería muy importante ver la caracterización y sería muy fuerte, muy largo, precisar en este momento que tenemos poco tiempo esta cuestión. Luego hay todo un movimiento que le llaman por Facebook, ¿no?, que se generó con la revolución árabe y con varios movimientos que ahora se han presentado, y que sería muy importante también conocer todas estas experiencias que se presentan a través de llamamientos en las redes sociales. Y hay todo un movimiento también de activistas individuales, ¿no?, que desconfían totalmente de las organizaciones civiles y sociales, y que lo que plantean es una cuestión más de activismo individual. Hay toda la lucha por la democracia, la cuestión de demandas que se presentan, como ahora los descontentos por todas las políticas neoliberales y represiones que se dan en los países, pues cualquier situación genera luego un descontento muy fuerte, como pasó ahora en Colombia con la cuestión de la subida de los impuestos, que generó todo un movimiento, pero esto no se puede explicar si no se conoce todas las políticas neoliberales impulsadas por los países. Entonces, esto se presentó en Chile también con el movimiento feminista, y yo creo que ahorita Eduardo nos va a comentar toda esta cuestión, ¿no? Una de las cuestiones también de discusión que se da en los movimientos sociales es como un planteamiento que hicieron los zapatistas de cambiar el mundo sin tomar el poder. Entonces, hay movimientos que plantean que es necesario tomar para cambiar y transformar este mundo y estos países, el mundo, es necesario tomar el poder, y hay movimientos que plantean que pues no hay que cambiar el mundo sin tomar el poder. Y esto, pues, conocemos muy bien los planteamientos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El otro tema también que agrupa a muchos movimientos, pues, es la represión. Y entonces están los comités de defensa de los pueblos, de derechos humanos, de muchas o colectivos y grupos que se han unido, y como los compañeros de CODEP, ¿no?, que forman el Comité de Defensa de los Pueblos, que es una agrupación que intenta agrupar a muchas organizaciones y ha estado ahorita en todas las movilizaciones de apoyo a Colombia presente, pero presente también en la represión contra los indígenas mapuches en Chile y Argentina y en muchos otros lugares, y que hace como un intento de hacer la cuestión más global. Muchos compañeros, y yo creo que Eduardo nos va a comentar cómo es necesario la agrupación de las luchas a nivel global para realmente enfrentar al enemigo que estamos enfrentando con mucho mayor fuerza, ¿no? Hay muchos movimientos ciudadanos de diferentes demandas, muchos son las que juegan un papel muy fuerte ahorita y que hay que estar como con mucho cuidado y apoyando y dando fuerza, pues es a todos los movimientos como de que están defendiendo el medio ambiente, todo lo de las mineras con REMA, que es una organización que está agrupando a muchas de las organizaciones que están luchando contra la minería, pero también están lo de las hidroeléctricas, está lo del bosque, que tenemos la experiencia de Cherán, están muchos movimientos Agua para Todos, la Asamblea de Afectados Ambientales, y que en estos meses pues han matado a varios compañeros, y que las grandes empresas transnacionales canadienses, Estados Unidos, españolas, etcétera, les vale gorro y han matado o mandado matar a los compañeros o apresar. Una de las cuestiones, todo este movimiento contra la represión que se da ahora de una manera diferente, porque ahora son con los grupos paramilitares o con la delincuencia organizada, tenemos que buscar un mecanismo nosotros para ver qué podemos hacer con respecto a esta situación. Están los movimientos LGTBI, ¿no? Están los movimientos de los migrantes, que es muy importante, o sea, toda la migración que se da en el mundo, pero nosotros vemos todos los movimientos de migrantes que se están presentando. Están los movimientos, está muy importante. Y la otra cosa a nivel urbano, pues el movimiento que se está tratando de generar por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio, que trata de unir y trata de hacer como un esfuerzo de juntar o de hacer entender y hacer conciencia que las ciudades no podemos vivir sin el campo y que nosotros tenemos que apoyar todo lo que está pasando con los megaproyectos en otros lugares, porque si no la viabilidad de nuestras ciudades ya no es posible. El día de mañana tenemos un encuentro, una reunión a nivel nacional de diferentes ciudades que invitamos a todas las compañeras y compañeros que puedan estar para que escuchen la discusión sobre cómo elaborar una carta mexicana por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio, pero ya de México, ya no nada más de la ciudad. Y bueno, ya no me da tiempo, pero hicimos una caracterización del movimiento sindical que está pasando, del campesino, del urbano popular, del indígena, que a lo mejor en otro momento se los podemos pasar, porque pues para darle chance allá al compañero Eduardo, que es el expositor de esta sesión.